Excelente, muy buenos días musical de Amanecer Agropecuario con el grupo vocal 2 e India. Sion Flores y Manuel Ortiz Guerrero. Qué hermosa interpretación, ¿eh? Un marco orquestal imponente, un arreglo orquestal realmente extraordinario. Esto es Amanecer Agropecuario. Ya conocemos que está dedicado a la gente del campo, está presentado por la firma NGO y en la parte educativa por la firma de don Francisco Riva y familia Xololó, como así también el apoyo de Senaxa, Fondo Ganadero y la Asociación Rural del Paraguay. En la presentación del programa estuvo don Julio César González. Arturo Garosa nos acompaña en la parte comercial y está con nosotros don Néstor Fleitas en la coordinación general del programa y algunos ruidos que escuchamos ahí en la consola. Bueno, hermosa la mañana, tenemos una temperatura agradable, por cierto, y estamos ya en el comienzo de nuestro programa, compartiendo esta mesa de trabajo con Rocío Mabel. Les recuerdo a todos ustedes de que esto está retransmitido por emisoras del interior del país, Cordillera, como así también Guairá, con la radio Itapé de don Julio César González, y para todo el mundo con la www.radiocumbre.com.pi. Así estamos trabajando de una u otra forma, contribuyendo en algo por el bienestar del país. Vamos a poner a su consideración nuestros otros patrocinantes aquí en la programación de Amanecer Agropecuario. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza NGO. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Allí pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Diego, Rojendugo, Peixajá. Ya vino la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Buila Plata. Vende popo, de líquido, le paga pa' yene, cuentan de roga, peyú, herende, familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Es maite, yo creo que 27, creo que 12... 27 millones. 27, 12, 48 millones. Misa la OGU. De la jeta de Mugre, pero me mandó. Se mandó 48 millones 200 mil.

vientos del norte, mínima 26 y máxima 36, César. Ese es nuestro pronóstico extendido. Don Néstor Freitas, decime, ¿vos tenés la música de Sayeiko por haber ecao? Si en un momento me podés dar como cortina, eso me interesa un poco, porque quiero hacer un comentario, un comentario que guarda mucha relación con lo que dice Jacob por haber ecao. Hay cosas en las que no estoy tan de acuerdo con esa composición, pero en su gran mayoría. Vamos a escuchar un poco, Néstor. Bueno, César, mientras que Néstor nos facilita, quiero informarle a nuestros oyentes que para hoy, 11 de marzo, está prevista una jornada técnica que se llevará a cabo. Es sobre preparación de compost sólido y líquido en el local del Centro de Floricultura Cacupé. La jornada técnica iniciará hoy a las 8 de la mañana y se extenderá hasta la 1 de la tarde. Está dirigido a técnicos, productores y todos los interesados en general. La misma se desarrolla en el marco del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de la Dirección de Extensión Agraria y es organizada por el Departamento de Producción Agrícola de la Dirección de Extensión Agraria, con el apoyo de la YAICA. Interesante. Bueno, ¿por qué el YAICO por haber ecao? Porque justamente, haciendo unos análisis rápidos, a pesar de que desde hoy voy a estar recorriendo junto a la gente que maneja la economía del país, la gente que realmente conoce los problemas del país a profundidad, analizando esta situación sumamente delicada que estamos ya entrando en ella y pasando esto. Yaicó por haber ecao justamente habla de aquel muchachito que sale del cuartel y que le ve a sus padres que se truncan los sueños de los padres trabajando en la chacra. Entonces él tiene que irse a países extranjeros o salir de su valle, venir a la capital, ¿para qué? Para sumarse a esta legión de gente que prácticamente apenas se defiende en la capital, pero mucho peor es quedarse en el campo y ser una carga para los padres, porque en esta situación acá hay que hacer un análisis crudo, un análisis fuerte, y todos tenemos que preocuparnos de esta situación, porque al haber tanta carencia en el campo, desgraciadamente con la costumbre que hoy se tiene, honestamente hablando, ayer estábamos hablando con el ingeniero Ramírez de la Gobernación de San Pedro, y me dice, en el campo, César, van a vivir mucho mejor la gente que en la ciudad. Aquellos que tienen que comprar productos caros porque hay carencia, esos son los que más van a sufrir. Sin embargo, el que está en el campo, si busca el autoabastecimiento antes que nada, se va a sostener. Pero hay que implementar inmediatamente algo que tenga que reemplazar a esta serie de inseguridades en el precio de los productos agrícolas. ¿Cuánto habrán plantado el sésamo con la intención de vender por lo menos a 7, 8 mil guaraníes el kilo y sin embargo ahora está regalando su sésamo a tan solo 4 mil guaraníes el kilo? El caso de la mandioca a nosotros nos preocupa gravemente y justamente porque no hemos hecho un análisis serio, responsable de esta situación, a pesar de que ahora recién nos estamos enterando de que muy bajo precio se está pagando en la industria a consecuencia de los graves problemas de la comercialización a nivel internacional. Tenemos que buscarle la vuelta y justamente voy a tratar de conversar con el intendente municipal de Barrero Grande para ver de Eusebio Ayala, es Barrero Grande, ¿verdad? Vamos a tratar de consultar con él si qué está pasando con él y también con don Francisco Rivas, si es que qué está pasando con esa industria que está instalada ahí en en Barrero Grande, que se instaló justamente para abastecer a las porque con esa industria se puede fabricar otro tipo de almidón, que es el casi granulado, que es lo que realmente le gusta tanto a la gente para la fabricación de la chipa. Y Barrero Grande no tiene producción. Nosotros estamos con una producción realmente extraordinaria y tenemos que buscar la forma de... No podemos nosotros firmar un convenio o tomar un compromiso de... Tomar un compromiso de entregar nuestro producto menos de 300 guaraníes el kilo. No es precisamente que vamos a perder, pero vamos a dejar de ganar. Y eso es lo que al campesinado ya no, que el campesinado ya no puede llegar a sostener eso. ¿Eh? No puede dejar de ganar el campesino. El campesino necesita ganar dinero para poder solucionar su problema económico. Entonces tenemos que, ahí está. Hoy seriamente voy a conversar con el ingeniero Pierre Rivaldi sobre la piscicultura. Hay que buscar otros rubros que fortalecer antes que seguir cayendo en esta situación. Pero yo no quiero ser, como se dice vulgarmente, pájaro de mal agüero, pero tampoco puedo callarme, así como dije categóricamente. Hablaba del cultivo de chía, la gobernación, hablaba del cultivo de chía, todo el mundo pintando un panorama extraordinario. Ahora, hasta hoy, no se puede ni siquiera comercializar la chía en mucho, a muchos agricultores les perjudicó esto. Y el sésamo, que aparte de todo tiene una serie de dificultades luego para la producción, ahora se le castiga otra vez con un precio bajo. Pero el problema que está es, ayer, por ejemplo, el secretario de Agricultura fue categórico de decirme: bueno, César, es una crisis mundial que tenemos que buscar la forma de salvar. Sí, pero ¿qué se está haciendo? En este momento, ¿qué se está haciendo? ¿Y qué fuente de trabajo le espera? Así que, vamos a escuchar un poco, Néstor, esa parte del Copo Narecao, ¿eh? Yo vivo y supe, te salgo como y jesagui. Oye, oigo serendagui, o apuntun sereje. Oremita mi vive, roca guau yo huetepe. Fui a saraki pucape, fui nandimino yepe. Ramo y tente upe jagüe, naimo aise mandu avo. Ay, poja, yo eres chavo, a un nuevo mundo eres te. Llego por haber el cabo, Paraguay, venda y catuigui, o se va a vivir cuartel, mi taca tu perieta, te tan mujer, ojo pa, con jever y tu pubi, ahí tu apoyo que shagui, que era yo te pirupa. Ahí está, ahí tu apope o jesagui. Que era Ibotí y Pirujá. De Ipotí vengo de la campesino que era Ibotí. La orfandad tremenda de la falta de educación por tantos años al campesinado no le ha permitido aprovechar oportunidades de buenos precios en la agricultura. Y el joven ve la desgracia del padre. ¿Y qué va a hacer el joven? Tiene que salir. En esta reunión que tuvimos justamente, que yo no hice ningún comentario, porque quise ver un poco la reacción de Freddy Ortiz y también la reacción de Marlene Fernández en un sentido. Don Mauro González, muy preocupado, me dijo: César, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Es que no le veo a la gente joven en esta reunión. eran 300 personas que en su gran mayoría eran gente ya de edad madura. Y los jóvenes no estaban presentes. No le atrae a los jóvenes porque ve la desgracia de los padres, lo que están pasando los padres. Se fomenta, por ejemplo, si hay 50 universidades, a lo mejor hay 5 escuelas de agrícola en nuestro país, que realmente le da la posibilidad de aumentar el conocimiento. En este momento, por ejemplo, para mí, honestamente hablando, la mayoría de los programas del gobierno son programas ficticios. Me van a disculpar, pero no podemos vivir. Potencialmente la agricultura no puede vivir de la producción de tomate, de la producción de papa, de la producción de cebolla, ni de la producción de locote. Para mí son mercados ocasionales que, por la circunstancia de no entrar el contrabando porque el país vecino no tiene alta producción, nosotros podemos aprovechar, si es que las condiciones climáticas nos permiten, porque no tenemos ni forma de defendernos de las condiciones climáticas, porque no hay un plan serio, responsable para la producción. Y nuestro mercado es un mercado muy reducido. Si todo el mundo nos dedicamos a plantar tomate, si todo el mundo nos dedicamos a plantar locote, con una inversión millonaria, como siempre sostuvo la gente de la FENAPROD, esto no, difícilmente de que se pueda sostener los precios ocasionales como por ejemplo ahora están ocurriendo. Ahora hay alto precio porque no hay producción, hay alto precio porque no está entrando el contrabando, pero son cosas ocasionales, no son cosas que permanentemente van a suceder. Entonces, ojo, eso es lo que yo pienso, pero voy a ver si tengo razón o no con la gente que realmente sabe del tema. Pero ahí está el caso del señor Germán Ruiz. Categóricamente él está insistiendo ya en que el campesino tiene que cambiar sus rubros, o de lo contrario, tiene que producir mandioca, pero para convertirlo en la merienda escolar, aprovechar ese nicho de mercado. Pero ¿hasta dónde puede ser ese mercado? Un mercado también limitado. Tiene que hacer leche para la merienda escolar y para venderle a las productoras de leche, que también te compra con un precio muy reducido, pero siempre hay ganancia. Por otro lado, también tiene que hacer mejoramiento de ganado vacuno, porque ahora estamos en este momento, ahí está con las aperturas de mercado que se están dando. Cada vez más un torito, una vaquilla o una cantidad de novillos y demás cosas va a salvar la situación. Pero ¿qué hacemos con nuestra gente joven? ¿Qué hacemos con ellos? Esa es mi preocupación. Y voy a acelerar inmediatamente una asamblea general de la multiactiva para poder analizar eso como asesor de la multiactiva, asesor de agropecuario de la multiactiva. Yo voy a proponer esto. Voy a proponer porque realmente es preocupante esta situación. Sinceramente hablando, estamos, desgraciadamente, se le prepara bachilleres técnicos, se le prepara para abogado, para cualquier cosa. Nos llenamos de docentes que en su gran mayoría son operadores políticos antes que ser verdaderamente docentes. Un 30% apenas son docentes, el resto son operadores políticos. Entonces, desgraciadamente hay que administrar realidad y poner las cosas en su lugar, porque si no, vamos a hacerle honor a este Yeicó por haber de cabo que escuchamos de la mano de Néstor Fleitas. Paraguay, venda y catuiwi, o se va guive cuartelwi, mi taca tu querieta, te tambu vere ojo pa, coge vere y tu pubi, ahí tu apoyo que shagui, que era y boti y pirupa. Cuairungue, supero que se haga uva, a que cero por anduba, o coi cuenquinto y uve. Doro y guay, mababe, va e boi coque covegui, mamo pateco te vegui, o moja o puita jae. E puipao paitemba e, caipo y bella javere, yamba a boba co cuerepe, na gemu y ve. Where I was sent a chave, a hare y peinature, no apen me hueca tupe, yo vivo tacatuete. Llego por haber cabo Paraguay, venda y catuidui, o se va a vivir cuartel, mi taca tu pereta, de tan puero copa, con jevere y tu pupi, ahí tu apoco que shagui. Tendo ta hamburisha, doy cuase y moria jubi, en Guatagua y veja escuera. Pate tan coa y catuba ya guata ya japa y en plaza el polo pa ey cuando ya ipa huepe ya pintata ya ipota ya jaipuñanera. Ahí está un punto. Tendotá habla de los gobernantes que nada quiere saber. Yo pienso de que hay mucha gente buena entre los gobernantes que realmente están preocupados, pero en este canibalismo político que nuevamente comienza, se olvidan la gente del país. Ahora, por ejemplo, todo el mundo está preocupado, quién va a ser el presidente de la seccional, quién va a ser el que comanda el partido, quién va a ser preocupado, preocupadísimo. Se persiguen el uno al otro. Está el caso de la demanda contra el presidente de la República porque usó un escenario deportivo para presentar una candidatura. Estamos perdiendo tiempo de vuelta. Es una vergüenza que con esta situación que se está presentando, la gente no se echa lleno de hacer campaña política favoreciendo al agricultor, favoreciendo a la gente que realmente necesita. Esa clase de campaña política es la que tenemos que hacer y ganarnos la gente con un buen plan de trabajo. Acá, yo creo que esta música que habla del Tendotá, que Iraguazú y que sé cuánto, eso se refiere a un tiempo pasado, pero no estamos lejos. Hay una gran cantidad de politiqueros sin vergüenza que están robando al país. Acá hay planes. Acá se me habla de la gente que está manejando Proder, que están robando cualquier cantidad de dinero, ¿eh? Y estoy hablando con gente que está abasteciendo al campesinado. Hay cal, cualquier cantidad de cal agrícola en manos de dirigentes campesinos que están buscando la forma de negociar. Se hace programa de recuperación de suelo, pero sin embargo no se practica. Señores, hagamos las cosas en forma, o de lo contrario, no espera el crecimiento de los subversivos y desgraciadamente vamos y hay grandes propulsores de esto, ¿eh? Hay grandes propulsores de enquilombar cada día más el país, ¿eh? Como por ejemplo la gente de izquierda, en su gran mayoría. Hay muy buena gente también en la izquierda, pero también hay cada dirigente que solamente se dedica a llegar a destruir lo que apenas está haciendo. Pongamos las cosas en su lugar y evitemos esto que Néstor Fleita nos ofrece ahora completo, Jacob, por haber acabado. Yo cuivo y chupé, te salgo cupo y jesagui, oye, oigo xerendagui, o apuntú xerejé. Oremita mi vive, roca guau yo huetepe, fui a saraki pucape, fui nandimino yepe. Ramo y tente upe jagüe, naimo ay xemandu avo, ay poja e orere chavo, hau cubo mumburete. Guive cuartel vi, mi taca tu pereta, te tan fuere ojo pa, coge verille tu pubi, ahí tu apoco que shagui, que era el bote y pirupa. Oh,

Caraíñe ni tijara a caraímo no hoja. Se zamoraín y potiva en areje pime en agua. Upevare reñungatúa era a ingüe vosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Vamos a tomar contacto con el presidente de la multiactiva, el señor Vicente González, que está en Guayabí, sobre este punto que veníamos haciendo, analizando y que vamos a seguir analizando con la gente que realmente maneja la economía del país. Buen día, ¿qué tal, don Vicente González? Muy buenos días, don César, y a tu amable audiencia, Amanecer Agropecuario, en el distrito de Guayabí, cielo claro, con luna, pareciera que está vigilando el sueño del pueblo de Guayabí, don César. Bueno, hermoso, hermoso panorama romántico, entonces se presenta, pero vos sabes que estoy un poco preocupado sobre esta situación, más todavía teniendo en cuenta de que según los primeros sondeos que hemos hecho, don Vicente González, el mayor interés que la gente está teniendo es en seguir cultivando la cuestión de la mandioca. Y ya estarás enterado, porque vos sos un seguidor del programa Amanecer Agropecuario, de nuestra preocupación, don Vicente González. Así mismo, justamente por la serie y ciertas preocupaciones que está sucediendo en el departamento de San Pedro, hoy se reúne la comisión multiactiva completa con su totalidad de sus miembros acá, don César. ¿Esa convocatoria está fijada para hoy? Sí, señor. Ah, sí, porque no era inicialmente para el viernes. No, aparte de la comisión, la comisión hoy totalmente está invitado a los miembros para evaluar los buenos y los malos, los negativos y positivos, entonces, y el rumbo para seguir, por lo menos pensar qué cultivar. Porque yo entiendo de que la mayoría de la gente quiere cultivar otra vez la rama, pero está bien. La mandioca, la gente no viene de ahí, la gente ya se espera. Pero pues sabe, con la inteligencia de saber convertir, saber darles por lo menos valor agregado a su producto, no solamente la mandioca, ya a todo, de maíz, de malas. Alfa, de tacuán, de muchas plantas se puede convertir, si es que si hay inteligencia y voluntad. Pero muchas veces por falta de apoyo, ¿verdad? Pero parece que hay un gesto de voluntad de parte de, especialmente del sector privado, César. No, desde luego, nosotros tenemos esa gran bendición, vamos a decir, de que nos hemos consolidado con un sector muy importante. Ahora, y aparte de eso, que la gente aprendieron de que primero tenemos que prepararnos para poder asumir algún compromiso, como hemos hecho con la cuestión de la mandioca. Si a nosotros se nos dio un crédito para el cultivo de la mandioca, se nos ha dado después de unos 14 meses de charla técnica y preparación para recibir el crédito. Y eso es lo más importante. A mí lo que me preocupa y me sorprende, algo que vos estuviste presente conmigo justamente en aquel lanzamiento del programa de mandioca en Codipsa. En esa oportunidad yo tuve una seria discusión con el ministro de Industria y Comercio, conste que este joven está haciendo pasos sumamente interesantes y está dando pasos muy positivos. Pero en esa oportunidad, cuando yo le planteé de la instalación de una destilería en General Regín para aprovechar la producción de la caña de azúcar, él me dijo categóricamente, no, César, yo no creo, no sé por qué seguí insistiendo en la cuestión de la caña de azúcar, que la caña de azúcar prácticamente ya prácticamente tiene un certificado de defunción. Pero hacemos programas nacionales del alcohol, hacemos programas nacionales de azúcar orgánica, hacemos programas, pero hay el caso de la mandioca. En esa oportunidad, Codinza comenzó pagando 400 guaraníes el kilo. Y luego, inmediatamente, a pocos días, después de ese barullo impresionante, bajó a 350. No sé a cuánto está en este momento, a pesar de que en este momento no se está, creo que no están comprando. Pero tampoco es el caso, por ejemplo, como la Federación Nacional Campesina en este momento está preparando una manifestación en las puertas de Codinza, justamente por el bajo precio que se están pagando en otros sectores. Pero ese no es el camino. El camino es ver realmente cuál es la situación, porque ahí sí yo puedo decir categóricamente que es responsable de que se haya cultivado muchas hectáreas de mandioca fuera de nuestro programa, es justamente el que se le haya entusiasmado al campesino con un precio que por lo menos sea para defenderse, porque es seria esta situación. Yo supe de que cualquier cantidad de crédito se puso a disposición de Codinza para poder ayudarle a los productores. Supe de que se trajo maquinaria para siembra de la mandioca. También supe de que se ha implementado algunos cultivos con el apoyo de ellos. Pero no entiendo ahora de golpe, después de que aquí el ministro de Industria y Comercio me dijo, decirle a tus agricultores que fundan todo su caña de azúcar y que plante mandioca. ¿Para qué? Para que en este momento se esté regalando la mandioca, ¿eh? Así mismo, yo me recuerdo, don César, no voy a decir el nombre, pero fue un presidente de la República del Paraguay, vino y dijo en el segundo departamento, como un gran populista, vamos a cultivar 100.000 hectáreas de mandioca, y puso una fábrica de mandioca ahí cerquita de Santa Anís. Y a raíz de eso, un señor tan trabajador cultivó 10 hectáreas de rama. Y después yo le encontré en Santa Anís, trayendo por bolsa su mandioca, y le pregunté a cuánto está vendiendo, y me contó a 12.000 la bolsa. Casi tiene 80 kilos de mandioca. Sí. Eso no se hace. Un gobierno, un presidente, tiene que estructurar, tiene que direccionar el cultivo, y inclusive tiene la potestad de buscar el mercado. El gobierno no, a lo mejor no puede dar mano de obra a cada persona, pero indirectamente, a través de su embajada, a través del cuerpo diplomático de cada país del mundo, puede buscar algunas colocaciones, algún mercado de cierto rubro, si tiene voluntad. Imagínese cómo está perjudicando, 100.000 hectáreas vamos a cultivar. ¿Y dónde va a colocar todo ese 100.000 hectáreas si no hay mercado, César? Y es un presidente de la República, no voy a decir su nombre, es presidente, no es actualmente, es presidente. A mí hacer es así, porque o burlar a pueblo. No, y eso es lo que pasa, don Vicente González. A mí me está sorprendiendo esta situación, porque del día a la noche, ahora te hablan categóricamente. No sé si escuchaste ayer el comentario de don Máximo Hein. No escuché yo, don. Y el comentario de don Máximo Hein fue categóricamente: César, tengo a Jaguap, a Ñemonguetá, a revisar la precio internacional, a pesar de que Daikatu y la Mandioye pagan más de 210 guaraníes el kilo de la industria, de que la industria con momento cuatro bajapó, por no hay que omotir la fábrica, por no hay que sin ganar un centavo están trabajando, dice don Máximo Hein. Don Máximo Hein es uno de los grandes defensores de la cuestión de la gente que cultiva mandioca allá en Curubatú. Y todo el mundo recordaba, Yarajá a tal parte. Sin embargo, ahora los precios internacionales están por el suelo. Y eso, eso nos obliga a nosotros, y ojalá que hoy pongan en su análisis ustedes también esto, y por otro lado también ver qué es lo que podemos hacer. Nosotros tenemos, como dije, un pie, entramos otra vez con el pie derecho en esta oportunidad, porque sabemos bien de que la Asociación Rural del Paraguay está muy entusiasmado con nuestro trabajo, y que son gente que se van a que nos van a pasar la mano para convertir nuestro producto en carne. Pero mientras tanto, don Vicente, no hay un panorama serio, responsable en la producción agrícola. Eso es lo tremendo. Y yo salgo y le digo, bueno, y el campesino, ayer por ejemplo el secretario de Agricultura me dijo, la campesina en Goicoponata, César, porque no hay cotemo, hay maevela, oño, tiramos y cuela, y upu, jala, ya ande me cuela, ya ande la cuela, mi hay con va, esa oña de vendetta, la anda ya de coño, fuente de trabajo. Don César, tengo ya por 10 años, más de 10 años, a esas huecos, a copanorama, a maere, se hay de escasez, prácticamente hay de escasez la agricultura, y más bien, ya que ve, ayuguaye, costa, ayuguape, incubadora. Porque la igua sucurú, la yeicó y ya pembata de igua sucurú, pues no es así. A mollar la igua su, a mongacuá, a pensar, a copar la comodidad para la chanchería, a pensar la pequeña ganadería, a pensar más. Este es mi sueño, fue mi sueño, esa es mi cultura, donde hay igua por testigo. Este cerrado, ese pensar, ese, así, entonces, y pues vamos a pegar esta ñandela. O guañan de capacitar, ya también de así, güey, don César. Sí. Lleva tan entusiasmado está la gente de Lubella, área de Guayabí. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? No quiero entrar lejos de ese maquinaria que se fue, pero ahora está un fiebre total del país, por ejemplo, en política. Educadores no han convertido en político, y todo el mundo está celoso de su puchero. Entonces ni remete mandeado ni se acá mandeado una, no es un país en el que el ecuaísma está pepa o seguía gina, porque no es ese el camino correcto. Entonces trabajar para en la fuerza y por no dañar de trabajo para de vivir, porque ojo paveta, entonces la no movido frente al gobierno y el pueblo, los padres de familia. Oye, que don César sea ya inseguro más, porque no hay que panorama así como hace 25, 30 años, que inseguro y yo tengo la petrinero, y seguro la mando yo, mitad mi vida de 12 años, y hoy yo tengo la mando yo, se mando a plata, voy yo a mi palo, mitad mi vida, cuelero y plata, ahora desapareció eso. Entonces hay que saber pisar Paraguay para no, por lo menos para no robar todo el día a nuestros hijos. No, pensé sinceramente hablando, y tenemos que entrar a analizar seriamente las cosas. Yo ahora estoy comenzando ya un trabajo de investigación sobre lo que me dicen la gente que realmente sabe la situación del país, sobre este panorama tan oscuro que se presenta con los precios internacionales. La soja está bajando, que da gusto. El trigo no tiene prácticamente mercado. La chía desapareció del mercado. El sésamo tiene un precio miserable. Y mi amigo, yo creo que no hay otro camino sino buscar otra alternativa. Porque en Digatuico ya putaba, con los brazos cruzados, Vicente. No, así mismo. En este momento, oré a Perú y me acentro, que se coja a Perú, y la don César, ya tuve esa pomada. Esa familia fue allí, ha luchado, yo tuya mía, o ya la cocuete, o se vendía coco, como si ven para nada, a mí no hay nada, no se vende nada, ni siquiera bien para nada, por día acá no se está vendiendo, ahora no va a pelar esta cuapa, cuando hay crisis, por dentro de obrero esta cuapa, cuando no hay nada, no hay circulante, la por imagínate. Porque la necesidad ya está por delante. hace a Japón, te ir a Japón un mes en la primavera real, a visitar de ese amigo, que tú llamas, pues, ahora con 20.000 kilos de chía y depósito, pero no sé, a un hombre, usted en China está a cuenta, pues, para yo, pero yo tengo soja, yo tengo abatí, no vale la pena el precio de soja y de abatí, o pues, está a cuenta, o pues, está un hombre, pues, o yo tengo 200, 300 hectáreas de maíz y de soja. Aquí yo no tengo y estaba 20.000 kilos o potasio y depósito. Entonces, la caída solamente a lo pequeño es lo que está golpeando la crisis, no también a lo grande. ¿No? Sí, señor, y es sumamente delicada esta situación. Bien, nosotros después de esta reunión creo que tenemos que proponer una reunión general para ver esto. Estuve hablando sobre la cuestión de la máquina de luz bella. Es una cosa circunstancial y creo que este fin de semana ya está de vuelta la máquina en dicho sector. Así que yo hoy voy a hablar seriamente con el señor gobernador acá en Asunción, porque los miércoles él está acá en una reunión de gobernadores, y voy a aclarar bien las cosas porque, su amigo, nosotros en nuestro trabajo tenemos que seguir siendo serio, responsable y hacer cumplir los programas al pie de la letra. Gracias, don Vicente González. Así mismo, don César. Lo extraño es que ya se sabía de mañanita que el vicepresidente no debía estar ahí, y el ministro. El intendente de Guayavilla pronosticó, no sé cuál, no sé por de dónde, se pronosticó ya la máquina que se va a ir. Ahí estaba político en nuestra reunión. Había político de Guayavilla y ellos ya estaban comentando de que la máquina se va a ir. ¿Y dónde? Ellos saben. Para estar ese monambipo, hace extrañar, pero vamos a ver la panorama y vamos a ver la voluntad de nuestras autoridades departamentales. Esa es la mañana. Y ojalá que este amigo no ñetrunca este sueño tan lindo, la piscicultura del distrito de Guayabí, don César. Y muchísimas gracias por el espacio. Y amigo, suerte a Oeste y a Oñez Reunita, hoy finita esta. Vamos a arreglar ese reglamento interno, vamos a ver lo que llegaron para el cultivo de la rama, de maíz, o sea que no hay cuajamamba. Es para hoy, lo que estaba pensando, ¿no? En Casa de Marcha ya seguir este rumbo, este panorama exacto, y será hasta el próximo. Gracias por el espacio. Sería interesante también que completemos un poco esa planilla que estamos en déficit con la gente de la gobernación. Y también los otros documentos que nos faltan. Muchísimas gracias. Me contó también hoy el ingeniero Cáceres que la carpeta no se fue. Hay un montón en el crédito agrícola acá en Guayabí y nos llevaron la carpeta para el crédito 70-30. Él ya hizo muchísimo y se encarpetó todo ahí, no se fue, me contó. Y bueno, amigo, así andamos. Te agradezco infinitamente, muy amable. Yo sí que le agradezco. Hasta el próximo. Bueno, gracias contigo, don Néstor. Dai guay, oye, juba, se comente esa plata. Se huele, imposible en Dawi. Ama el Paraguay, ser esa anga y ca. Ayuse Guirojesa, Asunción del Paraguay. Arete maja un lamine, ay cobeña pitimbu. Y ñañaba te cobe, se pepo angao y cuti. No guajeba y serenda, pepete y aratoru. Se peyuba era poape, sereru rojesa mi. De yara y por amante hei petei mira y mi serenda te voy a cuai ser vivo y pepo ar y ser erudo es a mi amanombo de yair Asunción del Paraguay rejendúa pura hei no rejendúa señe Rejendú ese pamuro, cero bandere que sale. Coina upe barar un debendo y que mi haya poba cue. Pura que indere guara, Asunción del Paraguay.

como gente roga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda a ser de para ñanima. Tengo la hora técnico, un ajá que ahora anda, ¿ves? Por ejemplo, aguazú, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo, ¿ves? Ñaño, tú estás pendiente y a que oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Yogurt Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más. Más fibra. Más cereales. Más frutas. Yogurt Ste Más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, vamos a buscando, vamos a ponerle un rótulo a esta a este espacio que estamos haciendo, buscando alternativas, porque es amigo Neiponay la panorama, pero epa y andebe cocaraí Boejara, aparte de ser Boejara, ¿quién está? ¿Está Néstor Cruz? ¿No? No. Chilaver. Va ahí con don Carlos Chilaver, es amigo. Ay, me ya que ahí pido rival, dice, pero ya en toda tu la hereda. Brevemente, César, vamos a aportar algo para Amanecer Agropecuario. Con tiempo, ¿cuál es la cuesta de ahí, César? Amba, oyente campesino, y ya pongan a Ginargo, anga y catuarse como constructor, esta vez, ya construida una vivienda, allí ya pongan techo y bate. Así es posible, bien. Aislante o hueco ahí que tú me pones que ultrapasar la caloría, porque muchas veces ya ella de ventilado de techo y hay purúa, un voy a ocupar la motor, no. Y cada pela ya de techo es a presión térmica, güey, de 60 centímetros, a autopape ventilado, paletas, o yo puñan de cuerpo de toda la noche, da ya que pase, entonces el otro ya de cagüina ya producir. Entonces ya moría la condición y que tú la techo te lleva a te poner. Aparica, tú estás a dos, pues está con cemento, suelo cemento ecológico, entonces, pues, la gente ya evita que trago caloría, ese amigo insoportable, ya, güey, cuájate, allá en el mango, y para ir a calle de ella, entonces, ya producí en el día siguiente la gente. Entonces, ya de techo, ya, pues, allá de pareja, tú ya enseñamos lo más seguro posible, ya, y la. Y gatúan allá, ni quien deja cupellas de costumbre. Gracias, César. Y oye, Chilaver. Sí, le escucho. Chilaver, exactamente la idea. Se haré cómete y costumbre. Se aqueja a huereco aislamiento térmico. Te ha onzaya vez a jacu. Este jacu ya ve a epiro. Pero otro costumbre, y la. Y carapea la y teso. Justamente será allí, dice, papá, no funciona bien con el ventilador, dice, no, mi hija, el techo es bajo, se calienta todo el día y eso te transmite a otro lugar, porque a todo el techo bateo, y sabe, usted ve a tu ese amigo Requeta de gusto y tete, Jonsa, a su lugar, a cierto la idea, muchas gracias, don, don Carlos. A usted, don César, y como vos decís, César, las techos y bateo, la presión térmica, pues a cuco, güey, y a correr, y bateo, a cuco, y bateo, o a cuco, y mantener. Muchas gracias. Bueno, don Pío Rivaldi, tengo que ir a poner la con el tema de pira de diligencias, amigos, a importante con la gente, pero asegurar de que Oberecoja tiene mercado importante a cada vez más hoy ve la consumidor de la piscicultura. Tengo justamente aparte de eso le escope centro recreativo Neporan Vallepeva Areguave haga repoicueo que me dice la de teléfono a la dirección exacta vaya para allá en Pepe porque es importante la gente todo visita a tu Icuamba esa va y que tú ya emprendes PTI a pesar de que enderé categóricamente de que una inversión tan grande muchas veces no produce lo que tiene que producir, pero para el pequeño productor yo creo que la alternativa de la piscicultura es muy buena, ingeniero Pío Rivaldi, ¿eh? Sí, yo creo de que el secreto está en la diversificación de la producción agrícola. Pero pues no sé qué, todo que ya encuentro, pues ando ya por ahí, se puede andar la. Yo por ahí, ¿no? A pepirar, hoy quiera, a pe diversificación, a pepirar, o sea que no es ya y que hay otra cosa, sino y que pues ya para pe piscicultura, ahí. Pues ahora corta la alternativa, pues. La petín producto año y te oye y cada mongo la. Y yo tuve, porque no se va, yo solo he producido ya un diploma, ya es espera. La, es la, pero la mercado, o definía, pero de momento allá. Pero la piscicultura, pero tiene alternativa, porque la ñane también, y tiene la mercado. O y tiene espacio que tú hay en de yique. A pepe hoy que tú hay que venir de productor, pequeño productor. Oni organizáramos o no es la hipoteca pobre y que todo avanza ni vende. Usted hace la calculada cara y Pío Rivaldi la en importante terreno la piscicultura porque Oberecote y campo aparte de eso de que ya le cobo ir a mercado pero cada vez más la gente o entender de que es importante es a la consumo de peces de pescado allí para este ingeniero. Sí, entender lo mitad la una a la piraña, pero en primer lugar, a otra tú que plazo o a ni por entender lo mitad que la piraña ya producido bato y tiene se vende. Ahí cuenta, algo ya producido ya un vez ya lleva peso o ya porque la pirar hongo producto de primera calidad o ya por beneficio en el tema. Entonces, aparte en primer lugar, era ya rata de consumir a las embuyas y vender. A Pepe la vamos a hacer, porque la importante de hongo en primer lugar la seguridad alimentaria de la familia, o sea que. O carupona venían de familia y que avanza tía hoy corpora ya a pesar de usted como pepina a la petite ni ande captura molaña producir pepina venían de familia hoy por la tarde a pi en vez de tener la que avanza ya vende y mi hoy que en el bolsillo de la plata pero la niña que tiene que avanza ya igual la útil y que avanza ya igual una cosa ya pero la primer lugar con ya asegurada pues vende salud, vende salud ya asegurado, vende carupo, vende ya carupo, ahí hongo, vende teno y por ahí ni en tu baile entonces. Entonces, ya carupo, hagamos, me pone, vende tía, ya por las cosas. Pío Rivaldi, lugar de encuentro Areguá, por favor, indicaciones y teléfono. Sí. Y la Valle compañía de Areguá y la Valle era la compañía pero ya acuerdo para Guadalí ya Pérez Lucra Pérez ya Areguá Allá, Urebe, Caco Peminiña, Donate, a la izquierda de tu iglesia, de los mormones, y quiere, ya va a quedar el lago a otro lado. Y yo puse otra travesal que es la vía férrea, pero yo puse vía férrea, ya llevo la vía a la izquierda, 400 metros, pero ya iba. Los teléfonos. Ya allá ya peca, guaya, sagua el día. Ay, Catu, ya pasé acá, ya pasé acá, no, pilla pescado, pilla carro, y restaurante, por la ña, pero yo ya por pira y me metí la tendió. ¿Teléfono? 0981-157-259 y 0971-646-285. Bueno, muchas gracias, don Pío Rivaldi, vamos a seguir hablando de todo esto, buscando alternativas para el productor. Sí, otro, ya terminado el estanque. Correcto, gracias, muy amable ingeniero. Néstor Cruz, si estás en línea, adelante. Buen día, don César, a la amable audiencia de Radio 1. Hasta ahora de la mañana, amanecer agropecuario, como siempre, en la educación radial y la promoción. Saludo cordial a don Pío Rivaldi, un experto en la piscicultura que siempre nos brinda su conocimiento ahí desde el Viceministerio de Ganadería. Por otro lado, traemos las palabras del ingeniero Pedro Velázquez de la Dirección de Educación Agraria. Principales actividades que están realizando con alumnos, el tema de inscripción, como también de tantas cosas que están realizando ahí en la Dirección de Educación Agraria. Ayer estuvimos hablando con el ingeniero Edgar Olmedo, tenemos también una nota con él, tenemos también una nota con una funcionaria que tiene más de 33 años de servicio, la señora Matilde Santos, que viene también trabajando en la DEA de Uicuí, digo bien, Educación Agraria de Uicuí, en la Escuela Agrícola, tantas cosas que están haciendo estos compañeros, ayer les estuvimos acompañando y tenemos las palabras del ingeniero Pedro Velázquez de la Dirección de Educación Agraria. Sí, muy buenos días para tu emisora y nosotros estamos en pleno inicio del periodo electivo año 2015, estamos recibiendo a los nuevos matriculados en la escuela, que si la memoria no me falla son más de 1000 estudiantes que están incorporándose al sistema de educación agraria, y esto con un sendo periodo de aclimatación más o menos de 15 días, se le hace un estudio psicotécnico si realmente están en condiciones para proseguir la carrera que es la del bachillerato técnico agropecuario. Importante, ingeniero, este tipo de tareas que están haciendo ustedes con los jóvenes, porque ellos son el presente y el futuro de nuestro país. Sí, efectivamente, el campo es un sector que para nuestro país es de vital importancia y nosotros estamos preparando a jóvenes preferentemente que vienen del sector rural. Son potenciales productores que en el día de mañana se están incorporando en el quehacer productivo del país. Asimismo, ¿en qué consistirá toda esta actividad, sobre todas las cosas, en un objetivo específico que ustedes tienen? Bueno, el objetivo específico, el primordial, es la formación técnica integral de los jóvenes, tanto varones y mujeres, que se incorporan en nuestro sistema educativo. Parte de las palabras del ingeniero Pedro Velázquez de la Dirección de Educación Agraria, hablándonos de un montón de trabajo que están haciendo ellos ahí con el ingeniero Edgar Romero. Agradeciendo a don César Cabrera, como siempre, el espacio para todas las instituciones y para todos los que desean trabajar y recomendar a esta hora de la mañana. Muchas gracias, don César. Gracias a vos, don Néstor Cruz. Rocío, las últimas informaciones, porque estamos cerrando el programa. Gattini entrega proyectos a quienes había decidido dejar piquetes. El ministro de Agricultura y Ganadería y la titular del crédito agrícola de habilitación, Amanda León, visitaron en la tarde del lunes a productores de chía y sésamo, asociados de Liberación y Departamento de San Pedro. Fueron entregados proyectos productivos a cargo de la titular del crédito agrícola. Estuvo la parte de entrega de los cheques. Asimismo, el ministro de Agricultura hizo entrega simbólica de la llave de un tractor que será utilizado en los cultivos de esta asociación. Dicha maquinaria, sin embargo, será efectivamente